¿Buscas trabajo? Apunta a este teléfono y llámanos al 965 14 25 21. 965 14 25 21. Si buscas trabajo, la OID te lo puede ofrecer. Necesitamos vendedores para Alicante y todas las localidades de la provincia. Llámanos al 965 14 25 21 o visita nuestra delegación en calle Capitán Segarra 24, Alicante. La organización impulsora de discapacitados tiene trabajo para ti. La OIT quiere celebrar contigo su 28º aniversario con miles de euros para ti. Juega todos los días al boteboleto de la OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de la OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca. El bote acumulado hoy, martes 17 de octubre, es de 380.459 euros. Información, música, deportes, sociedad. Todo lo que quieres escuchar en Oíd Radio Costa Blanca. Herculano del Universo, muy buenas tardes. Esto es Hércules y punto. Bienvenidos un martes más al programa de la Asociación Herculanos para Oíd Radio 4G, la radio de la organización impulsora de los discapacitados en España. Nos escucháis en el 91.4 del FM de Alicante y también podéis hacerlo por internet, www.oidradio.es. Hoy tenemos un programa, la verdad es que bastante cargadito, porque el Hércules ganó 3-2 al Peralada, pero aún así Gustavo Sivero saltó por los aires. Tenemos nuevo entrenador desde noche, lo hemos presentado esta mañana y vamos a hablar de eso, del partido y del futuro, el que nos esperamos para el próximo partido del domingo contra el Formentera. Además, como siempre, repasaremos lo que ha hecho la cantera blanquiazul durante este fin de semana y también la historia, porque la verdad es que hoy estamos muy, muy contentos, ya que el domingo pasado, por iniciativa de la Asociación Herculanos, por fin, 80 años, casi 80 años después de su fallecimiento, al fin Vicente Pastor El Chepa, el fundador del Hércules, tiene una placa homenaje en su casa. Contaremos cómo fue esta jornada, cómo fue este evento tan bonito y tan familiar para los herculanos y hablaremos de la cantera, como ya hemos dicho. Me acompañan, como siempre, Miriam González, mi herculana favorita. Muy buenas tardes, Miriam. Hola, buenas tardes. Y aquí tengo a mi gran debatidor, Javier Rubio. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, David? En la técnica, Jaime Martín. Yo soy David Rubio y esto es Hércules y punto. Vamos para allá. Bueno, pues rescatando el debate del otro día, del martes pasado, al final, cuando estábamos haciendo la previa del partido contra el Peralada, comentábamos... queremos que el Hércules gane, pero a lo mejor si no ganamos, tiran a Sivero y tampoco es malo, ¿no? Bueno, pues al final han pasado las dos cosas. Al final hemos ganado 3-2 y Sivero ya no es el entrenador del Hércules. Así que os voy a preguntar un poco que me digáis qué os parece todo, qué os pareció el partido, si pensáis que Sivero está bien destituido a pesar de la victoria y qué os parece la elección de Claudio Barragán. Abrimos el debate, empiezo por ti, Miriam. Bueno, pues el partido no me gustó nada. La primera parte, bueno, tuvo un pequeño pase, pero luego la segunda ya se convirtió en un desastre. Así que, bueno, yo cuando vi que marcaba Tari el 3-2, por un lado me alegré muchísimo, ¿no? Por el chaval, por el resultado, los tres puntos, pero pensé, bueno, ¿y ahora qué va a pasar, no? Como hemos ganado, van a dejar a Sivero, lo van a destituir. Y nada, pues la verdad es que, aunque, a ver, sinceramente me da pena, ¿no? Es una persona que pierde su puesto de trabajo, pero me alegré de que ya dejara de ser entrenador, porque era una situación que no podía seguir así, una imagen muy mala la que estábamos dando. Y Barragán, pues bueno, está siendo muy polémico, hay gente que lo apoya, gente que no. yo le voy a dar un voto de confianza. A mí me da igual el pasado, me da igual a quién haya entrenado, me da igual dónde haya jugado, lo que me importa es lo que haga ahora con el Hércules, así que espero que despierte a los jugadores y le saque esa chispa que les falta. Sí, desde luego no creo que estemos en una situación como para ponernos exquisitos con que a ver dónde ha entrenado este hombre, no sé, creo que estemos en una situación para desechar a un buen entrenador, que no digo que lo sea, pero puede que sí, porque haya entrenado al Elche o a la madre del Elche, ¿eh? Por eso, que al fin y al cabo es un trabajo, ¿no? Que un día estás en un sitio, otro día estás en otro. Sí, por supuesto, y este hombre no es ni alicantino, ni ilicitano, ni nada, ¿no? Es del País Vasco, ¿no? Si no recuerdo mal. Bueno, Javi, yo fui de los que grité Siviero vete ya durante el partido cuando íbamos ganando 3-2, pero sinceramente a mí me sorprendió porque yo pensaba que este era un más bol para Siviero, pero que si lo ganaba, aunque fuera por los pelos, con un gol épico de un canterano y tal, pero pensaba que si lo ganaba, ya que después de la derrota no lo habían tirado, después de perder en Villarreal, pensaba, oye, pues hoy que hemos ganado, me imagino que lo mantendrán. ¿Te sorprendió a ti también? No me sorprendió en exceso. Yo creo que solo sorprende esa derrota si a lo mejor te dicen Hércules ha ganado 3-2 y dices, ah, y han echado entrenador. Ahí ya sí que te puede sorprender un poco, pero si has visto cómo fue el partido y sobre todo cómo estaba siendo la trayectoria, especialmente en el último mes, porque al principio de temporada, bueno, todavía podías hablar de que el equipo estaba en fase de construcción, ¿no? Porque habías empezado tarde, todavía todo eso te valía, y después tienes el partido contra el Elche en Copa, que eso es un poquito de espejismo, ¿no? Al final ha tapado las carencias durante la primera parte y esa después del partido de Copa. Siempre estaba el y si jugaran y jugaran igual que contra el Elche, pues esa sensación no la hemos visto, y eso ha servido un poquito de cortina de humo, ¿no? Para tapar esas vergüenzas que tenía el Hércules. Y al final el otro día contra el Peralada se vio en ningún momento. Yo no vi un estilo de juego para un equipo candidato, ni siquiera a playoff. Al final ganas a un equipo débil, un filial, porque no deja de ser el filial del Girona B, con jugadores jóvenes, que había un jugador que tocaba bien el balón, pero sigue teniendo la debilidad y la inexperiencia de ser un equipo con jugadores muy jóvenes y que prácticamente no tiene maldad. Al final el partido te lo llevas por chispazos. Estamos hablando de que contra el Deportivo Aragón te lo llevaste por chispazos de calidad, de Óscar Díaz en ese caso. Ayer, bueno, el domingo, Óscar Díaz también volvió a ser definitivo con ese segundo gol, que hace un control espectacular, un control orientado de tacón que es prácticamente difícil de ver, prácticamente hasta en segunda división. Lo mejor del partido, sin duda. Esa conexión con Juanjo Nieto. Al final, el tercer gol, el primer gol es una jugada aislada en el área, el segundo gol, un balón que le dan a Óscar Díaz prácticamente sin ventaja, que él mismo se genera esa ventaja con el control orientado. El portero luego puede hacer un poquito más, pero... Y el tercer gol, un balón que le cae a Tarik, que acaba de salir, controla bien, se gira, abre a banda y se va directamente al remate para que Juanjo Nieto la ponga. Muy buen centro también, todavía y la enchufe. No hay una sensación de equipo colectivo que esté bien trabajado, es todo lo contrario, ¿no? Ya fue tocando teclas, al final la alineación esa revolucionaria, que tocaba hacer cambios porque había jugadores que no estaban dando el nivel, pero jugadores que no habían prácticamente aparecido en el Rico Pérez, como Checa, en este caso Vilanova al final, no lo conocíamos, pero Checa, que sí que le habíamos visto, no estaba participando, y de repente al 11 titular, Miñano en una banda, luego fue Pepelu a esa banda, todo un poquito desordenado. Yo creo que ya toda esa sensación de no saber muy bien qué hacer y que tácticamente el equipo se le había destrozado, ¿no? En cuanto hilvanaba 2-3 pases el Peralada, el Hércules se rompía, y así fue el primer gol, que fueron a la presión, todos fueron tarde, no fue una presión acompasada y bien trabajada, y llegó un jugador del Girona, del Peralada, a área rival para marcar el gol. Yo creo que todo eso es lo que le pesó a Siviero a la hora de esa destitución, y al final tampoco hemos perdido tanto, ¿no? Después de esa derrota en Villarreal B, todos decíamos que era el momento de despedir a Siviero, de destituirle. Se decidió aguantar una semana más. Tampoco hemos perdido tanto, ¿no? Porque al final ganas el partido. No es que hubieses perdido y ya dijera así, le tenían que haber cesado antes. Pero bueno, al final ganas el partido, se decide no contar con él y tampoco has perdido una semana, que no es una semana en realidad, porque al final el partido lo consigues sacar adelante. Bueno, yo quiero hacer una apreciación. Barragán es de Valencia. Mira, lo había convertido yo en vasco. Es de Manises, tiene 53 años. Bueno, tengo aquí un poco de información, si queréis os la comento. Cuando jugaba era delantero. Ha estado en clubes como el Levante, el Elche, Mallorca, el Depor de la Coruña, Guardamar. Ha jugado 6 partidos con la selección española, que es un detalle que yo... ¿De qué jugaba este hombre? De delantero. Ajá. Un detalle que yo desconocía. Como entrenador ha estado en el Elche, Ponferradina, Cádiz y Mirandés. y tiene una Copa del Rey en el 1995 como jugador. Con el Depor de La Coruña. Ah, pues mira. Así que... el Superdepor aquel, ¿no? De Donato, Mauro Silva. Sí, yo creo que él estaba en el nacimiento de ese Superdepor, porque al final Superdepor llega en la final de los 90, al principio del 2000. La Liga la gana en el 99, si no. Sí, el Depor del centenariazo, ese famoso al Real Madrid en 2002. La Copa del Rey, más o menos ya era el germen de ese Superdepor. Yo creo que es una apuesta más a lo seguro, que no sé, creo que Ramírez ya le conoce. Al final esta contratación viene por obra y gracia de Juan Carlos Ramírez. Yo creo que en este sentido él ha decidido que es el que está poniendo el dinero y quiere controlar esa parcela, igual que cuando se cesó a Manolo Herrero, que llegó Vicente Mir, un hombre que él ya conocía de su etapa en el Elche. Y Claudio Barragán llega igual. Al final tiene experiencia, prácticamente toda su carrera la ha desarrollado en segunda división. En segunda B ha estado poco tiempo en realidad, porque no llega una temporada en el Cádiz, porque llegó a mitad de temporada y se fue a mitad de la temporada siguiente, sí que llegó una temporada, pero poquito. Y en la Ponferradina creo que estuvo un año y ya consiguió ascender a segunda división. O sea que poca experiencia en segunda división, pero sí que los equipos de Claudio Barragán siempre han sido muy aguerridos, tácticamente muy disciplinados y ha estado trabajando siempre con equipos estilo Hércules, ¿no? Que tienen mucha calidad en la parte ofensiva. Yo creo que eso es lo que aprovechará, ¿no? Dos líneas muy juntitas y que los de la calidad, jugadores de calidad de la parte de arriba, ya sean los que pongan el fútbol. A mí hubo varias cosas de las que dijo Ramírez que me chocaron bastante, ¿vale? Por ejemplo, dijo que iba a traer un entrenador que no quisiera tocar el balón, ¿no? Que quisiera jugadores, lo que tú decías, ¿no? Aguerridos, un equipo sólido y tal. Claro, yo cuando vi eso me asusté. Digo, ostras, a ver si vamos a jugar al catenacho ahora, ¿eh? A ver si nos va a traer al Trapattoni, al peor italiano de todos, ¿no? Y claro, es verdad que el equipo tiene que apretar más, eso lo suscribo totalmente, pero claro, con 11 checas no vamos a ascender, ¿no? Este equipo, si quiere ser uno de los mejores de la categoría, tiene que demostrar también algo de calidad. Luego también, que os voy a preguntar por eso, Ramírez insistía en el tema físico, ¿no? Que lo vemos todos, lo decías tú, Miriam, al principio del programa. Una vez más bajamos muchísimo, ¿no? En la segunda parte. El partido esta vez lo ganamos al final, es verdad, ¿no? Pero después de una segunda parte muy, muy, muy flojita, ¿no? Y claro, Ramírez lo decía como quejándose del equipo, largando, incluso disparando contra los jugadores, cuando en realidad es que la pretemporada empieza tarde, y la culpa ¿de quién es? Pues precisamente de Ramírez, ¿no? Y de todas las historias de la subasta y de tal. Y claro, creo que más allá de temas tácticos, ¿no? Es verdad que el Hércules tácticamente el domingo tampoco estuvo nada bien, ¿no? Con ese sistema sin extremos, un poco raro, a veces los jugadores no sabían por dónde tenían que atacar. Pero creo que el principal caballo de batalla que tiene ahora el Barragán es mejorar al equipo físicamente, ¿no? Hacer un plan que les ponga un poquito más a tono de lo que están. Sí, pero a ver, yo por un lado estoy de acuerdo, ¿no? Y pienso que sí que físicamente no están nada bien, pero luego lo pienso y digo, estos hombres son personas ya que no son novatos, la mayoría, y son jugadores profesionales y que no aguanten más de 45 minutos bien. No creo que sea solamente problema del preparador físico, a lo mejor también es falta de motivación, falta de ganas, no lo sé, pero que haya chavales o niños que aguanten más tiempo sin un entrenamiento concreto, sin un preparador físico, y que luego estos chicos en el minuto 50 estén ya agotados, perdidos. Y lo que dijo Ramírez del preparador, dijo, no sabía que el preparador no estaba haciendo el trabajo que lo estaba compartiendo, a mí eso ya me parece de locos. Digo, ya, usted es el jefe de este club, usted tiene que vigilar a sus empleados, ¿cómo es posible que usted esté diciendo, esté denunciando que se acaba de enterar de que el preparador no hacía su trabajo? Pero oiga, pero qué broma es esta, ¿no? Yo también me enteré el domingo, a mí el domingo me comentaron eso, que Portu, que se le ha atacado muchísimo, porque es verdad que yo recibía bombardazos por todos los lados de Portu, y yo me enteré de que Portu realmente no le han dejado hacer su trabajo. Pero que nos enteremos los periodistas o los aficionados a estas alturas me parece normal, pero que el presidente se diga que se acaba de enterar, es que, no sé, me parece una cosa más surrealista de este equipo, ¿eh? Pero yo el tema físico ya no sé, como decía Miriam, lo que influye que las piernas no den más de sí, porque al final lo que estamos viendo es que el Hércules lleva al descanso con una ligera ventaja de 1-0, otro día 2-1, y luego le pesan las piernas, pero porque mentalmente quieren amarrar ese resultado y se van metiendo poquito a poco atrás, que yo no sé si era orden del entrenador o los propios jugadores que querían amarrar ese resultado para ganar en confianza, porque ya lo hemos visto alguna vez, ¿no? Que cuando vas por delante en una situación mala, te metes atrás para intentar amarrarlo. Lo que acabas de decir, que no sabes si era cosa de los jugadores lo de salir a defender el resultado o cosa del entrenador, a mí me han comentado que el día del partido del Villarreal salieron un par de jugadores bastante mosqueados diciendo es que no podemos salir en la segunda parte a aguantar el resultado. Sí, sí, no, además la segunda parte, o sea, no apareció un bajón físico porque era ya desde el minuto 46. O sea que yo creo, entonces, que era, claro, cosa del entrenador. Sí, sí, pero yo también lo creo. En ese sentido es eso, que al final ya no sabemos si es de verdad el tema físico, porque contra el Elche estuvieron hasta el último minuto en un partido que necesitabas ir a muerte. Pero sí que es un tema físico, Javi, y te voy a explicar por qué. En partidos como, por ejemplo, el de Badalona, yo estoy seguro de que si vieron con un 1-1, no les dice mantener el resultado. ¿Qué entrenador del Hércules en ese momento diría de eso, ¿no? Ya, pero y sin embargo, no vamos a por el partido, pero ese partido, porque no hay fuerzas para ello. Pero ese partido yo creo que era distinto, porque al final el Badalona se te pone se te empata el partido y la tendencia cambia totalmente del Hércules jugar con un marcador a favor al Badalona que se viene arriba con esos cambios. Pero bueno, que al final ahora tendremos la respuesta. Una vez que el entrenador cae, el foco ya no está en el banquillo, está en los jugadores, porque poco puede hacer el nuevo entrenador en... Ni siquiera a la tercera jornada que esté el entrenador se le puede echar la culpa a él si el equipo pierde 3 partidos seguidos, porque acaba de llegar y no le da tiempo prácticamente a hacer nada más que ver qué jugador está mejor y peor y ponerlo y poco más. Ahora el foco está en los jugadores, siempre que un entrenador está en los jugadores. Veremos a ver eso que dijo Ramírez también, de que el 10% de la culpa es de Siviero y el resto de los jugadores, que si fuera por él... varios jugadores acompañarían a Siviero, pero como no lo podía hacer, la ley del fútbol mandaba que era el entrenador el que iba a la calle. Y ya veremos si hay un cambio de estilo, que yo creo que no, que será, tampoco pueden hacer mucho, ¿no? Ramírez decía que quería menos toquecitos y más sangre y más actitud. No sé yo hasta qué punto con Miñano, con Pepelu, con Juli, con Óscar Díaz, puedes jugar a correr, a presionar, a dejarte el alma, que sí, que todo tiene que tener actitud, pero olvidarte de la pelota. Yo creo que es totalmente compatible. Bueno, yo creo que Ramírez olvidó un porcentaje bastante grande, que es el de la pretemporada, insisto, que no hubo o hubo mucho menos que otros equipos, y yo creo que eso también se está notando bastante en el tema físico. En fin, esta semana hemos preguntado, como siempre, a los aficionados, queremos saber su opinión, y hemos preguntado si pensaban, además lo hicimos en caliente, ¿no?, el mismo domingo, si pensaban que estaba bien destituido Siviero después de haber ganado, ¿no?, al Peralada, que no deja de ser llamativo, por merecido que nos pueda parecer. Y bueno, Javi, ¿qué es lo que comenta la gente? Bueno, pues la gente, la verdad es que estaba un poquito caliente y más o menos las respuestas fueron que Siviero debería haber ido a la calle antes, ¿no? Más o menos es la respuesta generalizada, porque por ejemplo Joaquín nos dice, por supuesto que sí, y la lástima, como dijo Ramírez, que no se puede echar a unos cuantos jugadores también. David Fenía, por su parte, decía, Ramírez no es santo de mi devoción, pero le doy toda la razón. No os quejaréis, mencionaba a los compañeros de la cadena COPE, porque dice que Ramírez es una joya periodística. Y además de verdad. Razón tiene. David Femenía, que también añadía, totalmente y rotundamente sí, y además tendría que haber sido antes. Chimbo decía, por supuesto que no, deberían haberlo destituido antes. Ahí jugaba un poquito con la ironía, que te quedas con la primera frase y dices, bueno, uno a favor de que Siviero continuara, pero no. Rubén Herculano, que dice, sí, y más de uno se tendría que ir con él. Macho Hércules, no caminarán solos, volveremos. Y arroba Portigolito, que decía, la pregunta es quién lo trajo. Viendo el usuario, yo creo que tengo claro hacia dónde va esa pregunta. Y Dani Melómano, que decía en quién podía ser el sustituto, apostaba por David Vidal, a un viejo conocido, viejo rockero del fútbol español, que, bueno, yo creo que habría dado juego periodísticamente con Ramírez. Ramírez y Vidal, menuda pareja, ¿eh? Ramírez y Vidal en un club y en el Hércules, que eso también es importante matizarlo, sí, sí, podría sí. haber, vamos, los, oro. Los oro. Personajes y el escenario dan para la obra más absurda de la historia del teatro. Yo creo que si se da eso, en segunda B viene Canal Plus todos los partidos para hacer el día después los derechos, ¿no?, lo que el ojo no ve. Y también tenemos algún comentario que por Twitter, que no me ha dado tiempo a añadir en el guión, está aquí utilizando las últimas tecnologías de mi smartphone, buscando la respuesta de Pirata Rojo, que nos decía, yo intentaría traer a Xabi Alonso, sería un puntazo y un revulsivo en la afición, pero habría que convencerle y no creo que se quiera quemar. Pues hombre, anda que no habría molado Xabi Alonso en el Rico Pérez, porque malos maestros no ha tenido. Xabi Alonso tiene el carnet de entrenador. Bueno, pero Zidane tampoco lo tenía y se sentaba en el Madrid. Esto es una isla, el Alicante es una isla legislativa, ¿no? Aquí hacemos lo que queremos. Claro, referéndum. Xabi Alonso sí. Hay que añadir un mensaje de Pirata Rojo que dijo... Porque puse yo en Twitter que había que olvidar un poco el pasado, ¿no?, centrarnos en el presente y tal, y me llamó muchísimo la atención. Yo a Pirata Rojo lo quiero un montón, le tengo muchísimo aprecio, y dijo, yo no puedo olvidar el pasado, le deseo lo mejor, pero estar en manos del Cheros me jode. Perdón. Si mañana me presentan a Hitler, olvido su pasado. Me pareció un comentario que yo pensé. Estamos comparando a Claudio Barragán con Hitler. ¿Verdad? Bueno, no, quiero pues decir. Con esa reflexión vamos a avanzar a la siguiente parte del programa. Desde luego, lo que sí que está claro es que veo unanimidad de la afición y diría que Gustavo Sivero no va a pasar, ¿no?, a la historia del Hércules, ¿no?, como uno de los grandes entrenadores del Olimpo. Hombre, pasará la historia porque le cantaron Sivero dimisión con un 3-2 a favor, sí. y hacía 17 años que no se despedía un entrenador en la jornada, ganando. Y en la jornada 9, que también tiene su mérito. Bueno, vamos con otra cosa unánime, que es el cariño que le tenemos a la cantera a todos, ¿verdad, Miriam? Sí. Cuéntanos, a ver qué han hecho los cachorros blanqueazules este fin de semana. Bueno, pues este fin de ha sido bastante intenso y hemos tenido resultados de todo tipo, aunque sí que es verdad que no han sido del todo buenos, ¿no? Igual que la semana pasada tuvimos un montón de victorias, pues este fin de semana ha sido un poco más flojo. En la primera regional infantil perdió el Hércules frente a la Arena Alicante por 0-1. En la autonómica cadete se perdía 2-1 frente al Torre Levante, y en la regional preferente cadete igual, derrota por 2-1 ante el Ideia Club de Fútbol. En la autonómica infantil tampoco hubo mucha suerte, derrota frente al Torre Levante también por 2-0, y en la regional preferente infantil derrota por 4-1 contra el Ideia. En la primera regional, el cadete del Hércules empataba 1 con el Arena Alicante, y el Hércules juvenil de División de Honor empató 1 frente al Villarreal. Y ahora ya, hablando un poco más de buenos resultados, en la Liga Regional Preferente Juvenil ganamos 1-2 en Elda. En la segunda regional juvenil vimos la victoria de los nuestros 1-5 frente al Playas de Alicante. Y ahora, pues bueno, vamos a hablar de los que seguro que van a ser el futuro del Hércules, que por cierto, algunos de ellos estuvieron este fin de semana en el Rico Pérez viendo al primer equipo. Y ese domingo jugaron por la mañana frente al Táder en Rojales, un partido muy complicado que acabó con un empate a dos que mantiene a los nuestros líderes. El primer gol me contaron que fue del Hércules, con un centro de Tadeo y un remate de Rafa. Un fallo defensivo hace el 1-1, y unos minutos después, en una contra, se ponen por delante los locales. Fue en el minuto 35 cuando David mete el gol que da el empate a dos para el Hércules, y en la segunda parte me comentaban que fue un correcalle. Era un campo muy complicado, el césped estaba impracticable. Así que, bueno, pues el Táder también salió un poco agresivo en la segunda parte, bastante violento. Así que, bueno, un punto muy importante para el Hércules, nos deja líderes. Y ahora, pues, a centrarse en el partido del sábado a las 4 en el Samaranch frente al Villena. Muy bien. Pues como siempre, todas las semanas comentamos también lo que hizo el Heracles. En este caso la verdad es que no hay demasiadas buenas noticias, porque jugamos contra el gran favorito al ascenso, el Benidorm, y bueno, pues nos llevamos 6. Cabe recordar que el Heracles es el equipo que patrocina la Asociación Herculanos, y bueno, pues encima por lo visto nos expulsaron a 2, entonces pues fue un partido bastante complicado y se perdió por 6-0. El próximo domingo, pues no obstante, tenemos una nueva oportunidad de puntuar, será en casa, en el anexo de la Ciudad Deportiva de San Vicente, en un partido bastante más asequible, contra el Monegre de Muchamiel, domingo a las 12:30. Os citamos ahí a todos los simpatizantes del Heracles, de las asociaciones de Herculanos y del Hércules, para que animen al equipo iracleano. Bueno, pues ya son las 8:10. Yo creo que es una hora muy buena para merendar, ¿verdad, Javi? Y qué mejor sitio para hacerlo que en nuestra cafetería favorita, ¿no? La cafetería Panadería Xaloc. Para merendar siempre es una buena hora. Esa es la clave. Para comer en general. Sí, entonces vamos a decirle a nuestros oyentes un consejo que seguro que les va a cambiar la vida. Menos los oyentes más fijos, que ya sabrán por dónde vamos, ¿no? La mejor panadería, cafetería de Alicante, Cafetería Xaloc, en calle Padre Recadero de los Ríos 26, donde puedes ir cualquier día del año, porque no cierra cualquier día, hasta el día de Año Nuevo, ¿no? Después de esa noche vieja que algunos salen un poco perjudicados, pueden ir ahí a comprar el pan, a desayunar unos churritos con chocolate, lo que a cada uno le apetezca, e incluso las postpartido del Hércules, las previas, todo en calle Padre Recadero de los Ríos 26, Cafetería Xaloc, el mejor pan, los mejores desayunos de Alicante. Y me consta, David, que tú eres un gran fan, así que a ti no te tengo que convencer, a Miriam tampoco, porque también sé que va, y los oyentes que seguro que no es la primera vez que nos están escuchando hablar de la panadería, de la cafetería Xaloc, que vayan y lo prueben y que nos cuenten, seguro que una experiencia magnífica. De hecho, te voy a dar una última hora. Mañana por la mañana voy a estar aquí en Xaloc entrevistando a un mítico jugador del Hércules. Ya bueno. Está, ya está ahí, puedo leer. ¿No quieres hacer spoiler? No, pero porque quiero que sea una sorpresa para todos. Pues así que hasta ahí puedo leer. El que quiera que se pase por la calle Padre Recadero de los Ríos número 26. Correcto. Y que verá a David con un mítico jugador del Hércules. Pero nos tendrás que dar alguna pista al menos, ¿no? No, bueno, pues ve mañana al Xaloc y lo ves. Hombre misterioso. ¿Quién algo le cuesta? Pues sí, Cafetería Xaloc, nuestra cafetería favorita, la cafetería panadería de San Blas. Y bueno, chicos, pues hablando de cosas buenas, Os voy a contar lo del domingo por la mañana. Antes del partido, antes de empezar a sufrir contra el Peralada, pues tuvimos un evento bastante bonito. Uno de estos eventos, ¿no?, que nos reconcilia, ¿no?, con el Hércules, con el herculanismo. Como comentaba al principio del programa, pues a iniciativa de la Asociación Herculanos, que como todo el mundo sabe, pues este es su programa, conseguimos, después de pedirlo desde hace meses, de hablar con el Ayuntamiento, Concejalía de Cultura y tal, por fin conseguimos que se pusiera una placa homenaje en la casa donde vivió el Chepa, donde vivió Vicente Pastor el Chepa. Esto fue, entre otras cosas, gracias al alcalde Gabriel Echavarría, al cual tenemos que agradecerle desde aquí, ya que, como comentaba, primero lo intentamos por la Concejalía de Cultura, pero no nos hicieron demasiado caso. Luego, desde hace unos meses, pues hablamos con Gabriel Echavarría, y en este caso el alcalde, la verdad es que sí que se implicó. Le hablamos de todo el proyecto, porque el proyecto no se limita ni mucho menos, el proyecto Memoria Histórica Herculana no se limita ni mucho menos a la placa en la casa del Chepa. También queremos hacerle un monumento en la Plaza Calvo Sotelo, que, como ya os conté en su día, es el sitio donde empezó el Hércules a rodar el balón, donde empezaron los primeros partidos. Y también queremos poner un recuerdo, un pequeño monumento, un pequeño detalle en el Parque de la Viña, que recuerde que allí durante décadas estuvo el estadio del Hércules, ¿no?, el estadio justo anterior al José Rico Pérez. Y queremos que haya algo similar a lo que hay en Santander. A lo mejor quien haya visitado la ciudad de Cantabria habrá visto que donde está el antiguo Sardinero, pues hay un recuerdo donde estaba el córner, donde estaba la esquina del córner. Y bueno, pues la parte final del proyecto es esa, ¿no? Es poner algo parecido, poner un recuerdo donde estaba el córner o el área en el campo, en el actual Parque de la Viña. Y bueno, pues estamos bastante contentos porque por fin esto ha empezado a rodar. Ya tenemos la placa. De las tres cosas, seguramente era la más fácil, ¿no?, la más asequible, la más lógica para empezar. El evento, la verdad, es que estuvo muy bien. Estuvo Quique Tebar, presidente de la Asociación Herculanos, dio su discurso, como siempre, fantástico, Quique. Estuvo también Manolo Piera, que no deja de ser el alma mater de este proyecto, y que, bueno, que también dio un discurso, además improvisado, porque el alcalde le hizo una treta. En principio no iba a hablar, pero en el último momento el alcalde, por aclamación popular, hizo que hablase, ¿no? Y bueno, pues hizo también unas pocas palabras muy emocionantes. Estuvo también Ramírez, ¿no? Y bueno, la verdad es que su discurso fue bastante más modesto. Me imagino que se estaba guardando toda la energía para luego, para el final del partido. Y estuvo también el sobrino nieto del Chepa, que es el pariente directo, ¿no?, más directo que todavía vive, Luis Taza, y fue él mismo el que descubrió la placa del Chepa en un momento, la verdad, bastante emocionante. Quien se lo perdiera porque tuviera algo que hacer el domingo y no haya visto todavía la placa, está en la calle San Francisco, número 40, que es donde vivió Vicente Pastor del Chepa desde niño. En aquel momento se llamaba calle Sagasta, pero hoy en día es la calle San Francisco, la calle de las setas, ¿no?, la que todos conocemos como calle de las setas. Y bueno, pues les invitamos a ir para que vean la bonita placa que le hemos puesto al Chepa, que viene a decir algo así como: aquí vivió, ¿no?, creció Vicente Pastor el Chepa. Y luego su frase más característica, ¿no?, entre comillas, le llamaremos Hércules porque para que infunda respeto, ¿no?, que fue la frase que se quedó en la prensa, ¿no?, de por qué a este equipo que fundó cuando era niño le puso de nombre Hércules. Y bueno, pues como comentaba, pues esto fue iniciativa de la Asociación Herculanos, y todo el que quiera, que ya desde este domingo hemos tenido alguna alta, ¿sabes? Se ha notado el efecto, el impulso, ¿no?, de esta iniciativa. Quien quiera también asociarse a la Asociación Herculanos, somos ya casi 200 personas, puede hacerlo a través de la web www.asociacionherculanos.net. Allí encontrará un pequeño formulario, rellena con sus datos personales más básicos y ya será asociado de la Asociación Herculanos. Pues seguimos aquí en el 91.4 FM de Alicante, en Oír Radio 4G. Y bueno, pues suena Frank Sinatra, y esto, como bien sabéis, significa que vamos a hablar de historia. Y bueno, pues el otro día nos quedamos en el año 34, si os acordáis, nos quedamos en el primer ascenso del Hércules, que fue a segunda división, ascenso que no conseguimos en el campo precisamente, sino que fue administrativo, de una manera un tanto irregular, no solamente el Hércules, sino que la federación de por aquel entonces quiso ampliar la segunda división y ascendió a muchos equipos, entre ellos el Hércules. La cosa es que en el año 35, pues el Hércules se encuentra en segunda, por primera vez en su historia, ¿no? El entrenador se mantiene el mismo. En principio, Manuel Suárez había sido el entrenador que terminó la temporada, estaba haciendo de jugador-entrenador, porque en realidad era el delantero del equipo, pero como la cosa funciona bien, le dicen: bueno, pues sigues de jugador-entrenador. Y bueno, pues se quedó toda la temporada, porque como veréis salió realmente bien esta temporada, y como es lógico, poco a poco fue descendiendo, ¿no?, su participación como futbolista, y cada vez primando ya su función como entrenador. Bueno, el Hércules juega uno de los grupos de segunda división. Por aquel entonces la segunda división constaba de tres grupos y queda campeón. Vale, ganamos a todos los equipos de la zona, le ganamos al Elche, le ganamos al Murcia, les ganamos a todos y conseguimos quedarnos primeros. Por lo tanto, jugamos una liguilla de ascenso, ¿no?, a primera división. Antes de dicha liguilla, jugamos también la Copa de la República, que es la actual Copa del Rey, pero en aquella época se llamaba, por razones obvias, Copa de la República. Y bueno, pues nos tocó el Valencia, que por aquel entonces estaba en primera división. Nos ganó 3-1 en Valencia, pero aquí en Alicante hicimos un gran partido y nos pusimos 2-0. Estuvimos rozando la remontada. Desgraciadamente el Valencia al final pues acabó metiéndonos un gol y nos quedamos eliminados. Pero el Hércules se quedó con una muy buena sensación, ¿no?, de que se había plantado cara a un equipo de primera, pues bien podía, ¿no?, conseguir ese ascenso, ¿no?, a primera división, que se iba a jugar en la liguilla. También jugamos el regional, como todos los años, el campeonato regional. Aquel año la federación decidió abrirlo y no solamente jugaron los equipos de Valencia y de Murcia, también los de Andalucía. Y bueno, pues el Hércules está pugnando por ganar el campeonato y llega a la última jornada con opciones. Sin embargo, nos vuelve a pasar lo mismo, que jugamos contra la Valencia y el partido que teníamos que ganar lo empatamos a cero. De modo que otra vez el Valencia nos deja sin conseguir el objetivo. Y bueno, pues con estos dos, no fracasos, porque el equipo siempre dio una buena imagen, pero sí tropiezos, llegamos a la famosa liguilla, ¿no? El Hércules cabe recordar que era un equipo recién ascendido, por lo tanto, en principio, el objetivo de esta temporada no era precisamente ascender, ¿no?, sino más bien conseguir la permanencia. Pero claro, una vez alcanzado el liderato en el grupo de segunda división y una vez compitiendo ya por la liguilla de ascenso, pues claro, había que intentar ascender. Y bueno, pues la verdad es que fue muy bien. En este grupo no estaba el Valencia, porque el Valencia estaba en primera, de manera que los valencianos no pudieron fastidiarnos nada. Y ganamos casi todos los partidos y llegamos a la última jornada dependiendo de nosotros mismos para conseguir el ascenso a primera división. Jugábamos contra el Celta en Alicante, en el Estadio Bardín, que es donde jugaba entonces el Hércules. ¿Os acordáis de...? No, no os acordáis porque no lo hemos hablado nunca. De Blázquez, esta iba a decir. he hablado de tantos jugadores, he hecho biografías de tantos que ya me lío de cuáles he hablado y cuáles no. Bueno, pues Emilio Blázquez, del cual hablaremos algún día, seguro, fue el jugador, que era un catalán que jugaba aquí en Alicante, fue el jugador que consiguió anotar el 1-0, que a la postre fue el gol del ascenso, ¿vale? Aquel partido lo ganamos 1-0 y el Hércules, por primera vez en toda su historia y contra todo pronóstico, porque insisto, éramos un recién ascendido, logramos alcanzar la máxima categoría. Y bueno, pues a que no adivináis a quién se le rindió un homenaje nada más terminar el partido. Hoy hemos hablado de él. Al Chepa. Por supuesto. El Chepa ya por aquel entonces tenía 33 años, había pasado mucho tiempo, ¿no?, desde aquel niño de 12 años que funda el Hércules. Pero claro, seguía ligado al equipo, digamos que era una especie de presidente honorífico o algo así, ¿no? Porque los que llevaban las riendas ya eran otros, ¿no? Ya era gente con más dinero, ¿no?, que podía afrontar fichajes, ¿no?, como el de Blázquez precisamente, ¿no?, para armar un equipo que fuera competitivo como para poder subir a primera. Pero claro, el Chepa no dejaba de ser el tío que había creado el equipo, ¿no? No dejaba de ser el alma mater de todo. Y bueno, pues al final del partido se le hizo un homenaje, se le llevó en hombros, como si fuera un torero por todo el campo, dio la vuelta al campo o al ruedo y bueno, pues fue aplaudido por toda la grada del Estadio Bardín, que la verdad es que debió de ser muy emocionante, ¿no?, para el chico, que además, como vamos a ver ahora, murió muy poquito tiempo después, pero mira, se llevó esta gran alegría a la tumba. Y bueno, pues la verdad es que hoy era casi obligatorio, ¿no? Habiéndole puesto la placa al Chepa, hablando de este ascenso en el que al final se homenajeó, ¿no?, al susodicho, pues hoy la persona de la que teníamos que hablar en esta sección tenía que ser el Chepa, ¿no?, tenía que ser Vicente Pastor. Vamos a hablar un poco de toda su vida, ¿no?, de quién era este chico, ¿no?, que como hemos contado, pues se fundó con 12 años el club al que más de 100 años después seguimos venerando, ¿no?, y adorando. Bueno, el Chepa nace en la calle Toledo, que está por el barrio de Santa Cruz. El nombre oficial es Vicente Pastor Alfonsea. Lo que pasa es que normalmente se le conoce como Vicente Pastor Alfonsea de la Llosa, porque su padre quiso añadirle también el segundo apellido de su abuelo, porque pensaba que así como que quedaba más nobiliario, más importante, lo que fuese, ¿no? Pero no es nombre oficial, no, no salía en su DNI. Todo el mundo le conoció como el Chepa porque a los 2 años tuvo un accidente de que se cayó por las escaleras de su casa, el pobre, y se ve que no quedó muy bien, quedó con una pequeñita deformación, y bueno, pues a partir de entonces cariñosamente se les conoció. Tenía la cara de Javi, ¿eh? Cara de estar atento a la explicación de David de la historia del Hércules. Bueno, a ver, hay que tener en cuenta que los cuidados médicos de aquella época no eran los de entonces, ¿no? A lo mejor hoy en día se podía haber hecho algo más por él, ¿no? Pero en aquella época, pues te caías por las escaleras, te salía una chepa y te quedabas con la chepa, ¿no? Y entonces, pues mira, pues Vicente Pastor se quedó con ello toda la vida. Fue al colegio Reyes al colegio público que estaba en la calle Reyes Católicos, y allí fue donde cogió varios compañeros con los que fundó el equipo, ¿no? El equipo de nuestros amores, al que llamó Hércules. Vivió desde pequeño en la calle Sagasta, que es donde le hemos puesto la placa, porque su madre falleció. Se quedó huérfano de madre por enfermedad y entonces fue a vivir con sus tíos. Compaginó el fútbol, desde que ya tuvo edad para trabajar, con su trabajo en una farmacia que estaba cerca de donde vivía, en la actual Plaza Gabriel Miró, que era la farmacia Aznar, ¿vale? Uno de los farmacéuticos más importantes de Alicante en la época. Y bueno, pues poco a poco su importancia en el Hércules fue descendiendo, como decíamos antes, conforme el Hércules fue invirtiendo gente con más dinero, como Renato Bardín, pero siempre se quedó, ¿no? Como un hombre muy querido en el Hércules, acompañaba normalmente al equipo, ¿no? En los desplazamientos, tenía su sitio en el palco, por supuesto. Y bueno, pues hasta el punto de que el día del ascenso del Hércules, pues en la primera, pues como os cuento, fue el gran protagonista. Murió poco después, murió en el 39, decíamos que el Hércules ascendió en el 36 a primera, muere en plena guerra civil se había acabado ya, poco después de acabar la guerra civil en el 39, por culpa de un derrame cerebral. Un derrame cerebral es una cosa bastante chunga, pero volvemos otra vez a lo mismo, quizá hoy en día, si con los adelantos de la medicina, pues que tenemos actualmente, se lo podían haber pillado a tiempo y a lo mejor se podía haber hecho algo más por él. Bueno, en aquella época, en el 39, en la más dura posguerra, ¿no? Pues no había demasiadas medicinas, no había demasiada atención sanitaria. Está Alicante y España en general bastante más ocupada, ¿no? En reconstruirse, ¿no? De las cenizas, de las ruinas de la guerra. Y bueno, pues mucha gente, como el Chepa, murió joven de enfermedades que a lo mejor hoy en día podían haber sido evitables. Y el Chepa pues acabó falleciendo con 37 años, tenía un chiquillo. Y bueno, pues no me quiero terminar esta sección sin daros una exclusiva que muy poca gente conoce y que a mí me la dio recientemente el sobrino nieto del Chepa, al cual evidentemente vi este domingo. No hemos hablado del padre del Chepa. El padre del Chepa se llamaba José Pastor. Trabajaba en una bodega y bueno, básicamente él era el negocio, ¿vale? Era el típico negocio de la época que lo hacía el todo. Tenía la bodega, si no recuerdo mal, la tenía cerca del ayuntamiento, cerca de la Plaza del Puente, si no recuerdo mal, donde está la hoguera del puente actualmente, donde está el Museo de Aguas de Alicante. Y claro, le tocaba a él llevar el vino, llevar todo el cargamento a la propia tienda, porque no tenía dinero como para tener muchos empleados. Por lo visto era un tío que estaba bastante fuerte, estaba bastante mazado el amigo. Y Luis Taza, el sobrino nieto del Chepa, que no lo dice cualquiera, lo dice su descendiente más directo que vive hoy en día, tiene la teoría de que el Chepa, cuando puso el nombre al equipo, no solamente se inspiró en el famoso semidiós griego, era muy, muy amigo de la mitología y tal, pero que también lo pudo hacer en homenaje a su padre, al que por lo visto adoraba, ¿no? E idolatraba, ya que su padre estaba muy fuerte y bueno, pues era también un pequeño Hércules alicantino, ¿no? No sé si esto será verdad o no, es una teoría de Luis Taza, ahí queda, ¿no? Que no podemos preguntárselo al Chepa, pero bueno, pues es bonito pensarlo, ¿no? Que el nombre de nuestro equipo estuviera dedicado al padre del fundador. Bueno, pues ahora en unos momentos vamos a hablar del próximo partido contra el Formentera, pero antes vamos a prepararnos, ¿no? Vamos a prepararnos para lo que nos espera este domingo, que va a ser duro, ¿verdad? Va a ser complicado. ¿Y qué mejor sitio para prepararnos que irnos a la tienda SN Sport, la tienda deportiva de Alicante, ¿verdad, Miriam? Pues sí, además hoy he llegado yo la primera aquí a los estudios de OID Radio 4G, porque hace unas semanas Javi nos dio uno de sus maravillosos consejos, y es que fue a esta tienda, a SN Sport, en la calle Médico Pascual Pérez número 20, donde podemos encontrar, bueno, todo tipo de ropa, ¿no? Deportiva, calzado, material, que es de lo mejor de Alicante, ¿no? Que además, pues muchos equipos del Ayuntamiento, de la Diputación, llevan su material, así que pues lo recomendamos a todos los oyentes. David, faltas tú, porque ya Javi y yo vamos con toda la ropa de SN Sport, así que el próximo eres tú. Sí que de verdad, tengo que ir. Además fui el mes pasado, compré allí el trofeo que le di a, la plaquita que le di a Palomino, que lo podéis ver en la entrevista. Y sí, no, voy a ir próximamente, por supuesto, porque es una tienda completísima. Es que tienen de todo, ¿eh? Tienen trofeos, tienen ropa deportiva, tienen material de deportes, es que no les falta de nada. Pues sí, así que animamos a todos los oyentes a que vayan a, que vayan a la calle Médico Pascual Pérez número 20 si quieren el mejor material deportivo, el mejor calzado, las mejores equipaciones y todo lo que puedan llegar a imaginar sobre el deporte. SN Sport, calle Médico Pascual Pérez número 20. Pues nada, chicos, como comentábamos, bueno, son las 8 y 7, seguimos en Hoy Radio, en Hércules y Punto, el programa de la Asociación Herculanos, y bueno, pues el domingo tenemos la primera prueba de fuego para Barragán. En fin, yo antes te escuchaba, Javi, comentar que si el entrenador de Hércules pierde los primeros tres partidos no pasa nada. Hombre, yo creo que algo sí que pasa, ¿no? si perdemos los primeros tres partidos. Creo que estamos en una situación tan delicada en la tabla que ya que a todos los partidos el Hércules se está jugando las mínimas opciones que tengamos todavía de ser líderes y desde luego las opciones que tengamos de meternos en el playoff también, ¿no? Entonces, os voy a preguntar, ¿qué esperáis de este partido en cuanto a alineación? ¿Pensáis que Claudio Barragán va a venir en plan revolucionario a cargarse a los que estaban jugando ahora, meter chavales, teniendo en cuenta que el último partido lo ganó un chaval y tal, meter suplentes y tal? ¿O pensáis que va a ser más o menos que continuista, ya que en realidad solamente tiene menos de una semana para preparar el partido? Yo creo que va más o menos continuar en la misma línea. Pocos entrenadores he visto yo que lleguen a un club y cambien prácticamente todo el equipo. Además, teniendo en cuenta las numerosas bajas que tiene en la parte de arriba, sí. Al final él ha visto a los... sí que es cierto que ha comentado que ha visto partidos de Hércules, pero ha visto a los que han jugado con el primer equipo, ¿no? Del filial no ha visto nada o casi nada, y será estos días donde vea algún jugador del filial interesante que pueda aportarle. Por eso yo creo que además un partido en el que se juega tanto va a apostar más o menos por un equipo muy parecido. Yo creo que la defensa más o menos no la va a tocar, porque si ha visto los últimos partidos sabrá cómo es, y teniendo en cuenta que los partidos el club los graba en vídeo, pues le habrán pasado el archivo y estará ahora mismo Claudio Barragán en su casa partido tras partido viéndose muchos partidos del Hércules, que yo creo que es mucho mérito verse muchos partidos seguidos, porque hay veces que le darías al botón de pasar muy rápido para verlo en cámara rápida. Hombre, si tienes problemas de insomnio te puede venir muy bien, ¿eh? Bueno, esperemos que Claudio no le pase eso, porque estará trabajándolo mucho, pero yo creo que no cambiará mucho la cosa en cuanto a alineación. Sí que cambiará en cuanto a actitud de inicio, a lo mejor iría por el partido durante todo el encuentro, no sé, pero yo creo que de nombres cambiará poquito la cosa. Más viendo que la parte de arriba la has encontrado bien con Óscar Díez y Carlos Fernández, la parte de atrás más o menos el otro día se salvó, porque al final sí, te crearon alguna ocasión, pero es que es imposible que de la noche a la mañana dejes de conceder ocasiones. El problema tiene el centro del campo, pero es que tampoco tiene muchas más opciones. Él conoce a Navarrete de su etapa en el Cádiz, conoce a Juli, conoce a Óscar Díaz, conoce a Samuel. Yo creo que en esos también se basará, ¿no? Para hacer una alineación. Llegará, hablará con los jugadores, verá también el estado anímico de cada uno de ellos, durante la semana valorará y apostará por un equipo bastante parecido al del domingo pasado. La verdad es que normalmente cuando se cambia un entrenador, y más en este caso que no es un cambio cualquiera, nos ha pasado en la jornada 9, ¿no? Y a mitad de octubre, ¿no? Que es un desastre, ¿no? Fíjate que llevamos 6 años seguidos cargándonos al entrenador y nunca lo habíamos hecho tan pronto, ¿no? Normalmente los jugadores suelen salir bastante motivados al siguiente partido, ¿no? A lo mejor un poco para reivindicarse, ¿no? Para demostrar de que, bueno, de que la culpa no es suya, ¿no? De que ellos sí que valen para la causa y tal. No obstante, y además encima es que Ramírez en el discurso este, ¿no? En la rueda de prensa cargó bastante contra los jugadores, ¿no? Llegó a decir que el 90% de la culpa era de los jugadores, ¿no? Pero que no puede, lo único que podía hacer era echar al entrenador. Pero claro, esto no sé si es un arma de doble filo, ¿no? Si a lo mejor los jugadores saldrán muy motivados por el cambio de entrenador y por lo que dijo Ramírez. O a lo mejor todo lo contrario, Ramírez consiguió cabrearles y habrá uno que diga, pues hombre, si el presidente va a estar diciendo estas cosas de mí y tal, ¿para qué voy a correr? No sé, ¿cómo lo ves, Miriam? Hombre, yo creo que ese comentario tiene que servir para motivarles, ¿no? Y para decir, bueno, pues ahora te voy a callar la boca, ¿no? En cierto modo, y demostrar que no es así. Y como no saben quiénes son los que están, digamos, un poco en el punto de mira, ¿no? Pues ponerse, bueno, sí que lo pueden llegar a saber, pero me refiero que no dio nombres. No dio nombres, pero yo creo que en el vestuario cada uno sabe cuál está siendo su nivel, si puede dar más nivel, si bueno, está por debajo. Aún así, lo sabemos todos, sí. Aún así, bueno, pero yo no tiraría a 5 jugadores. Hombre, yo si, hombre, si empezamos a contar, yo creo que se me daría más de 5. Hombre, Ramírez, la primera temporada en segunda, que fue en la que llegó con Pacheta, ya dijo que cuando se estaba acercando el mercado de invierno que iba a haber ahí un poco de revolución y el equipo se desestabilizó y al final se acabó cayendo y luego llegó el cambio de entrenador. Yo creo que interiormente en el vestuario cada uno sabe si está dando el nivel, porque al final todos son profesionales, todos se conocen. Pero eso no quiere decir que haga gracia, ¿no? Y que sienten bien las palabras de tu presidente, porque al final, viendo cómo salió esa rueda de prensa, al final dicen, menos mal que me queda un mes y medio para el mercado de invierno, que me da tiempo a hacer dos partidos buenos y a lo mejor calmarlo un poquito. Pero no sé hasta qué punto los implicados son conscientes de que ellos son los implicados, o incluso alguno que se da por aludido y realmente no lo es. No lo sé. Yo creo que, yo creo que tiene que servir para motivarse, para decir, bueno, pues voy a dar un golpe sobre la mesa, ¿no? Y demostrar que sí que valgo para estar aquí. Y bueno, pues respecto a este partido, yo creo que tampoco deberíamos de ver mucho cambio, ¿no?, en la alineación. Creo que hay jugadores suficientemente buenos y que me gustaría que Vilanova siguiera. Y lo que sí que hace falta es un cambio, pues, de lo que hemos estado hablando, ¿no?, de actitud, de motivación, de luchar por el partido 90 minutos, no solamente los primeros 45. Así que bueno, pues esperemos que Barragán lo consiga. A ver, yo sinceramente, respecto a lo de los aludidos y no aludidos, creo que ningún jugador que tenga los pies en el suelo y viva en el mundo real del Hércules puede estar contento con su rendimiento en esta temporada, quitando Juanjo Nieto, Óscar Díaz, que la verdad es que yo es de lo que más me ilusiona de ahora, de los últimos partidos, porque parece que por fin tenemos un delantero como Dios manda. Y es que para tú ya de contar, ¿eh?, no, que estén a su máximo nivel, ya no te estoy diciendo que estén jugando mal, que estén en su máximo nivel, es que no veo a ninguno más. Y luego también espero de ese entrenador que sepa valorar lo que tiene y que tenga en cuenta a los chavales, porque el otro día vimos, por ejemplo, a Tarí, que salió nada, 10 minutos. Sí, Tarí también tiene que estar contento, ¿ves? Tarí también. Salió, y a Vilanova, que lo poco que ha jugado lo ha hecho bien. Salió 10 minutos y revolucionó un poco el partido, ¿no?, y nos dio el gol de la victoria. O sea, que espero que Barragán sí que haga ahí un poco de trabajo y sepa valorar a los chavales, que suba a gente de la cantera, porque estamos hablando de que lo que hace falta es motivación y ganas, ¿no? Y yo creo que eso ellos tienen de sobra, así que puede ser un buen complemento tener a gente de calidad, pero luego en la segunda parte al menos dar oportunidades. Sí, no, desde luego la cantera les sobra motivación y recordemos que va a líder, ¿no?, que están peleando por el ascenso, que el Hércules B sí que está funcionando bien y también es un factor a tener en cuenta y que debería de tenerlo en cuenta Barragán, ¿no? Bueno, no sé, Javi, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que debemos darle bomba a los canteranos a partir de ahora? Hombre, yo creo que Tarí debe ser un fijo en las convocatorias del primer equipo, teniendo en cuenta que en primera plantilla tienes dos delanteros puros, porque Juli también se puede acoplar a esa posición, pero al final delanteros puros tienes a Óscar Díaz y Carlos Fernández y los dos juegan de inicio. Si los dos juegan de inicio, por matemáticas te quedas sin delanteros en el banquillo, así que Tarí, encima que los tres ratitos que ha jugado con Hércules ha marcado goles, debutó en Villarreal y marcó también un gol muy parecido al del domingo, ¿no?, entrando con mucha fuerza. Es un delantero que va bien al desmarque, tiene ese instinto de saber hacia dónde va a ir el balón y entra con mucha fuerza y gana el remate. Yo creo que no sé hasta qué punto apostará el resto por la cantera, supongo que de inicio no, porque no habrá visto prácticamente los jugadores de la cantera, a lo mejor este fin de semana tampoco, ¿no?, porque si juegas en Formentera no vas a estar aquí para ver el partido, pero a lo mejor algún vídeo, lo que le comenten el resto del cuerpo técnico lo valorará. Y supongo que los chicos de la cantera, que ya es habitual, ¿no?, que suban a entrenar con el primer equipo, más con las bajas. Pero bueno, veremos cómo evoluciona y en el respecto a la clasificación, yo creo que hablar ahora mismo del primer puesto es casi sí, irreal, porque son 13 puntos el Mallorca vamos a... Pero qué triste eso, Javi, en octubre, que estamos ya... Bueno, y además que era el objetivo, ¿eh? Bueno, claro. Bueno, triste... Sí, pero el Elche está haciendo un temporadón prácticamente sin fallar y está a 7 puntos del líder, que quiero decir que el Elche... Claro, es que entre 7 y 13 hay una sutil diferencia. Sí, pero aún así estás a 3 partidos del sí, líder. Habiendo hecho un temporadón y ser uno de los mejores equipos del grupo, estás a 7 puntos. Es que el Mallorca ha anotado 17 goles y ha encajado 2. Sí. O sea, que es que está haciendo una temporada espectacular. A ver, está para salirse de la tabla. Javi, si este año no sale un Barça B como el año pasado, que hace una temporada muy buena, yo creo que si el año pasado el Hércules queda segundo a pocos puntos del Barça B y tal... pues no podíamos haberle reprochado nada, a pesar de no haber sido primeros, porque, en fin, el Barça B el año pasado tenía un equipo muy bueno, compitió muy bien, oye, te ha salido muy bueno, cualquier otro año hubiera sido primero, pero este año no. Si este año pasara lo mismo, si este año estuviéramos a pocos puntos del Mallorca, y es que el Mallorca lo ganó casi todo y tal, pues hombre, yo creo que que en Alicante habría bastante comprensión con que todavía no fuéramos primeros, más aún teniendo en cuenta que faltan los dos partidos contra el Mallorca. Pero claro, es que estamos muy lejos de eso. Es que estamos muy lejos hasta del Elche, ¿no? Estamos a mitad de la tabla. En fin, es un pozo bastante profundo, ¿no? Del que ahora tiene que salir Barragán. Y hablando de pozos profundos, también os quería preguntar, que lo hemos comentado por encima, por el tema de las bajas. Por nuestros heridos de guerra, que encima, al igual que pasaba el año pasado, son todos en la misma posición. No estamos contando ahora, el domingo no pudimos contar con Nieto, el de siempre, ¿no? El eternamente lesionado. No pudimos contar con Chechu, con Juli, que creo que estamos todos de acuerdo en que son dos jugadores que son claves de este equipo, todavía mucho más importantes de lo que pensábamos al principio de la temporada, tal y como están yendo las cosas. En fin, ¿cuándo va a volver esta gente? Yo creo que el único cometido que tiene Gustavo Siviero es esperar que se recupere. Ay, Gustavo Siviero, creo que Barragán. Siviero no lo mencionamos ya más, ¿eh? No, encima que me sabía bien el nombre, ¿no? Que era un nombre polémico. Lo que te cuesta aprendértelo. Un apellido polémico. No, yo creo que el cometido que tiene es dar con la pareja del doble pivote, porque viendo que los dos de arriba están funcionando, cuando estén Chechu y Juli, yo creo que van a ir uno a cada banda y buscar un centro del campo que domine. Más allá de eso, yo creo que Barragán tiene poco que hacer, ¿no? El problema es de este año. Otros años hablamos de que el equipo no tiene gol. Ahora se está destapando con que sí que tiene gol, ¿no? Los delanteros están marcando. Llevan, no sé si son 3 o 4 partidos seguidos marcando por lo menos uno de los dos, que es una de las mejores cifras de segunda vez. Para mí la mejor noticia, y ahora mismo lo más ilusionante, ¿eh? Porque no solamente ya que Óscar Díaz está marcando, es que le veo maneras. Sí, que tío, hace mucho que no veía a un delantero del Hércules ser tan determinante arriba. El gol que metió en el Villarreal, ¿no? Que fue un gol bastante difícil de meter, o el que mete ayer, no son goles de empujarla precisamente, ¿eh? Son goles trabajados y de delantero. Sobre todo, los dos se están complementando bien, porque Carlos Fernández hace el trabajo de desgaste que le viene bien a Óscar Díaz para moverse con su calidad, y Óscar Díaz está muy comprometido. A mí, cuando se hablaba de que Carlos Fernández no tenía gol, bueno, nos preocupaba como a todos, ¿no? Que al final tuviera muchas ocasiones pero no las metiera, pero por lo menos las tenía, porque estábamos viendo el año pasado Berrocal y David Mainz prácticamente cuántas ocasiones generaban o cuántas ocasiones tenían. Ninguna. Claro, no fallaban porque no las tenían. Carlos Fernández se le puede achacar que falla, pero por lo menos tiene 3-4 ocasiones que al final alguna iba para adentro, como estamos viendo las 3 últimas jornadas que ha marcado goles. Estando de acuerdo en que Carlos Fernández está aportando más que lo que aportaba el año pasado, ¿cómo se llama este chico? Berrocal. me he querido hasta olvidar del nombre. Es verdad que eso es lo que tú dices, Javi, pero necesitamos un tío que las meta desesperadamente, y yo me alegro que por fin Óscar, porque no parece que Carlos Fernández sea ese jugador, el jugador que vaya a acabar la temporada con más de 10 goles. En cambio, Óscar Díaz sí que yo le veo maneras, y además le veo instinto goleador, que ostras, es lo que este equipo necesitaba desde hace siglos, ¿no? Lo que parecía que habíamos conseguido con Maiz, pero luego Maiz también falló, y lo que esa lacra, ¿no?, que llevamos arrastrando desde que bajamos de segunda, incluso te diría, porque el último año con Portillo delantero fue un desastre también. Principalmente la diferencia de Óscar Díaz con el resto delantero, yo creo que es que él mismo es capaz de generarse sus ocasiones, como ayer. Al final, Mainz era un jugador que cuando estaba en racha eran balones prácticamente al espacio que él aprovechaba y llegaba, pero Óscar Díaz está generando sus ocasiones de la nada, te puede sacar un gol con mucho peligro, y es la principal diferencia con otros delanteros. Y yo me alegro que esté funcionando, porque me acuerdo que cuando llegó Óscar Díaz hubo mucha polémica en redes sociales, no sé si lo recordáis, que se hablaba de que otro jugador que venía de retiro, sin pretemporada, de con hecho, muchos años, hubo mucha polémica, y creo que hasta se le llegó a faltar al respeto al propio Óscar Díaz, sin haberle visto jugar ya hablando de que no iba a rendir. Al final hay que verle, pero lo que pasa es que ya sabemos cómo es el Hércules y la experiencia que hemos tenido con muchos jugadores que no han acabado de rendir, y entonces ya nos ponemos la tirita antes de tener la herida. Yo creo que es la mejor noticia que ha tenido el Hércules en este último mes, y con las bajas de Chechu y Juli ha aparecido un jugador que se echa el equipo a la espalda, que tiene carácter, que está comprometido y que tiene una calidad tremenda. Y es gracias, yo creo que en parte a él, que el Hércules se mantiene en esa mitad de tabla, porque si no, Siviero habría caído antes, y la situación en la que llegaría Claudio Barragán igual no era ya mirando hacia arriba, sino más de reojo hacia el playoff de descenso que el playoff de ascenso. Pues sí, nos encomendamos a Óscar Díaz, sí, por lo menos yo. Bueno, y hablando de equipos que están mirando de reojo el playoff de descenso, vamos a terminar la tertulia hablando de lo que es este Formentera, que estoy mirando aquí en la clasificación, está ahora mismo a un punto del descenso, está 14º, a 2 puestos y 1 punto del descenso. Bueno, es recién ascendido, si no me equivoco, ¿verdad?, de tercera división. No sé si es de los de campo artificial, diría que sí, ¿no? Sí. Y bueno, pues en fin, esperáis que sea pues como tantos estos partidos, como yo que sé, la Pobla de Malfumet el año pasado, estos campos pequeñitos, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿no?, de los que es difícil jugar al fútbol, marcador apretado, 0-1 como mucho, no sé. Sí, Sí, el Formentera es un equipo que lleva varios años en tercera división peleando por el ascenso. Recuerdo un playoff de ascenso a segunda B con el Eldense. Y es un campo muy pequeñito en el que el palco prácticamente son sillas de playa. O sea que es el contraste, ¿no? Entre el Rico Pérez con 30.000 espectadores con... bueno, sillas de playa, me refiero a estas sillas de plástico es que, de... Es que, Javier, de terraza. A mí me alucina que este equipo esté en segunda B, porque mírate la clasificación de segunda B. Si no me equivoco, es que Menorca, que es una isla mucho mayor, no tiene ningún equipo en la categoría. En cambio, Formentera es una isla muy pequeñita que yo no tengo el gusto de conocer. Yo he estado en Menorca, en Ibiza y en Mallorca, pero no he estado nunca en Formentera ni en Gomera. Seguro que es preciosa. Y resulta que estos sí que están en segunda B. Sí, es decir, que tiene que ser un equipo muy de pueblo, ¿eh? Además, ha tenido muchos problemas en pretemporada, tanto el Formentera como el Peña Deportiva, a la hora de alojar jugadores, porque los equipos baleares, claro, cuando fichan a un jugador, tienen que dar alojamiento. Y el alojamiento en Baleares es tan caro en los meses de verano que no pueden encontrar piso. Y en una isla como Formentera debe estar disparado. Claro. Los jugadores, si ya es caro en Mallorca o en Ibiza, Formentera es de cuento. Los jugadores en agosto se estaban alojando en hoteles, en hostales, en residencias así un poco universitarias para poder empezar la pretemporada. Y además, lo bueno que tiene Formentera es que yo no sé si estará un poquito distraído, porque la semana que viene tiene la Copa del Rey. Creo que juega contra el Athletic de Bilbao, si no me equivoco, allí en la isla. O sea que igual por ahí también le puede el Hércules sorprender, pierde un poquito despistado con la inyección moral y que pueda meter el nuevo entrenador más el compromiso copero del Formentera, por ahí intentar aprovecharlo, y seguro que va a ser un partido muy duro de los que hemos visto de segunda B muchos años, Cornellá, Badalona, de esos partidos así de 0-0, 1-0, que tampoco esperemos muchos goles, y a ver si hay suerte, el Hércules consigue enlazar una segunda victoria consecutiva, que todavía no ha enlazado, yo creo que ni dos partidos seguidos puntuando, que es el gran lastre del equipo, porque si ganas y pierdes, ganas y pierdes, al final no es ni media inglesa. Yo creo que en esta categoría, este año, enlazando dos partidos seguidos, te metes arriba, porque prácticamente no hay ningún equipo que consiga esos dos partidos seguidos puntuando más que los dos, tres primeros de liga. Mira, acabo de buscar en Wikipedia Formentera. Es una isla de 83 kilómetros cuadrados, ¿vale? Y en toda la isla hay 12.000 personas. Me parece alucinante que este equipo, no solamente ya es que esté en segunda vez, que ha llegado a los 16avos de Copa del Rey y va a jugar contra el Athletic de Bilbao. San Vicente anda por los 30.000, 40.000 habitantes. O sea, tiene más del doble. Y el San Vicente está, el doble español de San Vicente está en preferente, ¿eh? Y estos tíos no solamente han llegado segunda vez, sino que encima han llegado a la última ronda de Copa del Rey. Y hace, no sé si fue el año pasado o hace dos años, ya jugaron Copa del Rey, jugaron contra el Sevilla. Fíjate. Y bueno, al final salieron goleados, pero es que... No me acordaba de eso. Hombre, ya me faltaba que encima eliminen al Sevilla, ¿eh? Hombre, podían haber hecho un Mirandés o un Figueres en su día. Al final, la ilusión que tiene la isla, pues, y encima un Hércules y enlazan con el Hércules y el Athletic Bilbao, ¿no? Son dos malos partidos para los de la isla. Mira, pues nos acaban de decir que nos pillan confesados, ¿no? Con el campo, que tiene un palmo de ancho y dos de largo, que es un patatal, o sea que... Sí, prácticamente será como el campo este de San Blas, que tiene la valla prácticamente en la línea de banda, y como te descuides un poquito más o el defensa te empuje un poco más de la cuenta, acabas sí, en la valla. Sí, que rematas de cabeza y acabas en el piso del vecino del quinto, ¿no? El balón, ya, pues mira. Bueno, pues vamos a acabar como siempre con la porra, ¿no? Vamos a ver qué esperamos realmente. Aquí es donde se nota lo que creemos o no creemos en el Hércules y en este partido. Yo, mira que soy de decir 1-3, pero entre que ya lo dije una vez y ya salió, y que en ese campo es prácticamente imposible 1-3, yo con el 0-1 me conformo. Venga, Javi, 0-1. Miriam. Pues yo iba a decir 0-1, pero bueno, pues como me lo ha quitado, voy a decir 1-2. Vale. Miriam, 1-2. Bueno, como siempre, vamos a dejar participar aquí al técnico que nos acompaña. A ver, Jaime. 0-2. Jaime dice que 0-2. David, yo creo que está dando tiempo porque está pensando. ¿Uso el contragafe? ¿No lo uso? No tengo ni idea de qué decir. A ver, Juanma. Está lo suyo. A ver, Juanma. 1-1. Encima me quita los empates, ¿sabes? Bueno, puede decir 0-0, que es otro resultado recurrente, ¿no? A ver qué digo aquí. Al final. Pues sí, en un honor de originalidad voy a decir 0-0. Venga, va, porque me apetece ya ganar de una santa vez. Yo he dicho el 0-1 confiando en aquello de entrenador nuevo, victoria segura, que creo que es la frase más mentirosa de la historia del fútbol, porque al final el porcentaje de victorias con entrenador nuevo tampoco es tan grande. No, es un tópico como tantos que hay en el fútbol. Y la semana pasada no acertó nadie, ¿eh? No, ni la semana pasada, ni la anterior, ni la anterior. Ni la anterior. Hombre, la verdad es que no hemos podido decir resultados más normales. Hemos dicho 0-1, 1-2, 0-2, 1-1, 0-0. O sea, esto ya es para que acierte a alguien ya de una santa vez, ¿no? Hombre, por probabilidades hemos dicho los cuatro primeros resultados que se pueden dar, ¿no? 0-1, sí. 0-0, 1-1. Nos ha faltado el 1-0, ¿no? Nos ha faltado el 1 en la quiniela, pero vamos. Porra también de un amigo de Mario, que también nos escucha todos los días, 1-2. Venga, así que 1-2 lo había dicho 1-2, ya. 1-2, sí, lo había dicho yo, pero bueno, vamos en equipo, no lo pasa comparte. Nada. Pues nada, cerramos ya este Hércules y punto. ¿Qué, os gusta la cancioncita que he puesto hoy? Mucho, mucho. Sí, hombre, Edith Piaf es una grande de la pero música. Pero me gusta más la cara que has puesto cuando ha sonado. Bueno, yo es que, a ver, tú sabes que todo lo francés a mí me emociona. Sabes que viví allí durante un año, ¿no? Y sabes que es un país al que le tengo mucho cariño, aunque me sacara de quicio alguna que otra vez. Y Edith Piaf es que es la más grande, ¿no? Es el símbolo nacional, ¿no? En algún día tenía que poner Edith Piaf más tarde o más temprano. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, hasta aquí Hércules y Punto, el noveno programa ya de esta aventura de la Asociación Herculanos para Oír Radio, la radio de la Organización Impulsora de Discapacitados en España. Hoy hemos hablado del que fue el último partido de Siviero, el partido contra el Peralada. Hemos hablado también de Claudio Barragán, el nuevo entrenador que se entrenará este domingo. Hemos hablado también de este partido que jugaremos contra Formentera, 12:30 de la mañana, por la mañana, ¿no? Sí. A las 12. A las 12 de la mañana, vale, que no creo que lo televise nadie esto. ¿O la televisión de Baleares, quizás? La televisión de Baleares suele dar partidos. No sé si los del Formentera tienen los derechos, creo que sí, ¿eh? Creo que los que no tienen derechos son del Mallorca. Bueno, igual hay suerte y pues podemos verlo. Lo podemos ver por internet. O bueno, yo creo que en el Plus tengo también algún canal autonómico, a ver si hasta lo puedo ver por la tele y todo. Bueno, pues por supuesto damos las gracias como siempre a nuestros queridísimos patrocinadores, la cafetería Panadería Chaloc, donde mañana yo entrevistaré a un jugador enigmático, un clásico mítico, todos los herculanos le conocen, jugador del Hércules, está en la calle Padre Recadero de los Ríos número 26, os recomendamos para ir, para desayunar, merendar, comer, siempre la cafetería Chaloc, y también a la tienda SN Sport, en la cual nos ha hecho la placa que precisamente le daremos mañana también a este enigmático jugador del Hércules. La tienda deportiva SN Sport está en la calle Médico Pascual Pérez, número 20. Muchas gracias también a nuestro técnico, Jaime Martín, y a vosotros, Javi y Miriam, hasta la próxima. Hasta el próximo martes. Bueno, pues el martes más y mejor. Y bueno, pues nos despedimos recordando que, como todo el mundo sabe, equipos de fútbol hay muchos, pero Hércules solamente hay uno, y ese es el que nos gusta. Gracias, muchas gracias a todos, y macho Hércules. Radio Costa Blanca, la radio que escucha el Mediterráneo.